aquí nos juntamos los que nos gusta el rock and roll y nos suda un poquito la polla la Constitución. Muy bien. Ahora las traigo preparadas, ¿eh? Todo el día. Así a votar, ¿no? Claro. Se puede decir, ¿no? Se puede decir. No. No, va a ser que no. Va a ser que no. Además, que si alguien te pregunta que por qué has votado o no, la respuesta es muy fácil, ¿eh? Pues llevar la contraria. Porque Pepe dice que sí. Si las preguntas fueran tan fáciles en EGB, mi expediente sería más brillante, ya te lo digo sí, ahora. Hombre. Sí, sí que lo tiene. Claro, nada que ver con Darwin. Vamos a necesitar un poquito de volumen. Sí. Yo solo me acuerdo de la teoría de Kirchhoff. ¿Cómo era? Era de electrónica, yo soy electrónico, ¿no? ¿Sabía? ¿Electrónico? ¿Como las tragaperras? ¿Son sí, electrónicas? Sí. Como el R3P2 ese, tío. Sí, exactamente igual. Ahí estamos. R3P2. Bueno, eso sí que lo tienes. Otra cosa no. Pero R3P2, apunta pala, ¿eh, tú? Bueno. ¿Y tú no? No. Bueno, vaya, tú no tienes el culito de oro, ¿no? R3P2. Yo ya te he dicho que yo no voy a tirar ni un pedo en todo el programa por lo de Kioto. Bueno, hablando de P2, mira, te voy a decir una cosa. Que sepas sí. Que hay una persona. ¿Eh? Tenemos dos nuevos oyentes. Hostia, ponlo en fila. Bueno, no sé, tenemos dos nuevos. Los viejos ya. ¿Varones no o hembras? Una hembra y un varón. Hacen juego, encajan entre sí. Uno de los dos sí. Es periodista. La hembra. Siempre han estudiado más. Eso está rápido. Bueno, pues el tema es que, claro, está atenta ahí. Está atenta. ¿Para aprender? A lo mejor. No. Para ver lo que no hay que hacer en un programa. Claro. Usted de momento has triunfado. ¿Ah, sí? Tú lo llevas bien. Pero el trozo del relato, ¿no? ¿Solo? ¿O todo? No lo sé. Yo creo que en general. Dicen que lo haces por salir. Que lo hago. Vamos, para no haber estudiado. Para no haber estudiado periodismo, ¿eh? Eso viene por el tema de los peos. O sea, como diciendo que no me tire más. No, pues ahora viene cuando yo pillo. Pues sí. Cuando me eructo, tío. Que eso no se hace. ¿Cuál forma se puede hacer? No. Pues igual comer chorizo mientras estás haciendo radio tampoco. Porque roncha, a lo mejor, ¿no? Entonces, el tema es que yo. Tengo que poner una espuma. Yo lo he visto en la después de ¿cuántos programas llevamos? 290. Yo creo que me he eructado en todos. Sí, ¿vale? Por lo de fila también lo erupto, ¿vale? ¿Eh? Pues a partir del 290 voy a intentar no eructarme. A ver si así puedo subir de categoría. Ah. Yo te espero. Yo estoy fenomenal, ya han dicho, ¿no? Tú sí. Pero tú me podrías dar consejos, tío. Tú que estás cerca. Te voy a dar uno. Es que, a ver. Tenemos dos nuevos oyentes. Sí. Uno es periodista y le estás dando su protagonismo. Pero otro que es un mierda. No, el otro es el que trabaja conmigo. También tiene algo que contar. Bueno, ¿sabes qué tiene que contar? Va a traer. Aporta. Sí. Una palabra. Aporta, como el presidente que del no, Barça. Que yo no conocía. ¿Cuál? A puerta gallola, nene. ¿A puerta gallola? ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es. Mira, pues ahora la ¿vas periodista. A la periodista que tome apunta. A puerta gallola es una expresión que se usa mucho coloquialmente. Como diciendo, lo voy a esperar ahí con dos cojones. ¿Y sabes de qué viene? Porque esa es una posición del toreo. Sí, que señor. Se ahí de rodilla y sí, sale el Miura ahí. Sí, señor. Y normalmente revolotea al torero unas 10 veces. Anda, yo pensaba, digo, esto no lo. Yo no diría que me iba a ir a lo de las pajas, ¿no? Claro, yo he ido directamente. Yo, no solo más decepciona a mí, sino a una oyente periodista. Que confiaba en mí, a lo mejor. Ya, es que ahora, al final me vais a hundir entre uno y claro, el otro. Claro. Me vais a acabar hundiendo. Yo no sé. Y además tú eres un poco puta. ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué te pasa en la muñeca, nene? ¿Qué me pasa? ¿Parkinson? Hombre, o algo. Sí, me están escuchando ahora. Esto ah, pone, periodista, ¿no? Claro, claro, es que claro. Los periodistas están dados de... Claro. Es que da miedo, ¿eh? Claro. También habría que decir a la periodista que supongo que busca trabajo de periodista. Que no ponga en el currículum que nos escucha, porque igual no, no es favorable. No, no, no, no. También es cierto que acaban de escuchar el programa justo cuando acabas tu relato, ¿eh? ¿Cómo? Tú acabas el relato y ahí se acaba el programa. Ya le dan por culo a todo. Ya lo vamos a hacer al final, ¿eh? A lo mejor. No, claro, porque... Bueno, el caso es que tú eres un poco puta, porque eso a lo mejor me lo podría haber dado antes de empezar el programa, porque así yo busco por internet y ya... ¿Qué buscas? Si ya sabes la respuesta, claro, pero si no lo llego a saber. Sí, que él lo sabía. El programa. Él lo sabía, porque él casi se pega. ¿Te gustan los toros o qué? No, o sea, casi se pega una hostia con el coche y para explicármelo, y ahí salió Puerta Gallola. Ese va solo va a tirar, ese va solo va a tirar. Puerta Gallola. ¡Hostia! ¡Qué meruta! Bueno, pero este periodista, este no, este. ¡Qué meruta! El primero no cuenta, es como el casquete, este no cuenta. ¡Hostia! Te vacía rápido, pero este no cuenta. Este no, va, mire ya, este no cuenta. Vamos a dejarlo, este no cuenta. Prometo controlar mi esfínter de la garganta para que no cuente. ¿Y esta chica periodista? Sí. ¿Es internauta, además de periodista? Sí. ¿Y no podría entrar al foro y satisfacer una curiosidad mía? Bueno, seguramente sí. ¿Qué se explica para ser periodista? ¿Cómo que se explica? Sí, o sea, tú haces periodista, y habrá muchos tipos de periodistas, de eso estoy convencido. Sí. Pero si dices, yo quiero ser periodista de aquí hay peyote. Te dicen, pues tienes que poner el micro así inclinado a la altura de la boca, no sé. Claro, cómo es irá, que ¿sabes? Es verdad, para ser periodista hay diferentes ramas, es como claro. No tiene nada que ver, claro, como claro. Ser portero, delantero, es otro entrenamiento. Claro, claro, es otro entrenamiento, a lo mejor tienes que hacer un máster para ser claro. Que hay peyote y claro. Otro máster para ser periodista. Si eres periodista tienes que escribir este tamaño de letra, no sé. Claro. Porque todo lo demás, ¿cómo te lo explican? Pues búscate, sal a la calle a investigar. A investigar. Pero bueno, que se acaba rápido la universidad, vamos. Va el primer día, ya el profesor dice, me llamo Antonio Pérez, que lo ponen en la pizarra. ¿Ah? Eso yo lo he visto en la tele, no puedo callar ya. Sí, sí, sí, sí. Y dice, salí a la calle a investigar. Hostia. Y el segundo día que explicas, claro. Ese día ya has cubierto tu clase. No lo sé, tío, tendría que decirlo ella, nosotros no lo sabemos. O a lo mejor sale y dice, ¿habéis visto a Urdazi? Ese sí que es bueno. O no sé, pues habrán referentes también, ¿no? Como cuando eres futbolista ya, pequeño y dices, mira, hombre, yo dudo que como la mente. Yo dudo mucho, ¿no? Tengo que decir, no lo conozco mucho, pero dudo que tenga referente a Audazi como punto de bueno, sí. Porque estamos, claro, ahora estudian Cataluña. Claro. Y le han dicho Eduard, pues... No, no el otro, es, bueno. el de Cataluña Radio, ¿cómo se llama el tío? ¿Qué Puyal? El Flacucho, el otro. El Basas. El Basas. Tony Basas, ese sí que es bueno, macho. Y delgado, y alto. Y alto de la hostia, ese y bueno, madrugador, ¿eh? Qué bueno. Tiene un pie de micro largo ese, de los de cantante, ¿no? De sobremesa. ¿Sí? Claro, pues muy alto. Bueno, tiene encima cantante. De la mesa, ¿no? Claro. O de Madonna, ahora de Madonna se llevan mucho también. Hostia, me ha sorprendido esto, la Puerta Gallona me ha dejado fuera. Hombre, yo no sé cómo has desconfiado y te lo apunta y todo. Por, no por ti, por mí, para no olvidarme yo, no por ti. ¿Cómo nos tenemos que ver? Bueno, yo quería empezar ya que hemos hablado de la periodista. Sí. Pues yo he dicho, pues vamos a poner un tema para la periodista. Yo no sé si a él le gusta o no le gusta. Bueno, no, pero a nosotros sí que nos gusta. Y vamos a pinchar un tema de Extremoduro. Casi tiro la ceniza dentro de la tapa chorizo. ¡Madre! Bueno, eso sí que no es de periodista. Eso no es de periodista, ¿eh? Además, desperdiciar la comida que hemos visto. La 9, tengo que pensar que es esta. La 9 tienes que pensar que es esa. Pues supongo, ¿no? 11. Sí, ¿no? Sí. Tú no lo tienes por la mano esto, el tema Extremoduro, ¿qué? No sé. ¿Qué tío, tipo de imágenes no está que, dando? No sé, es que el otro 5, día me lié. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Mira, pero tiene 11. Perdona, que estás hablando fuera del micro. Claro, qué poco esto, profesional esto, que soy, estoy hablando fuera del micro. ¿Cómo lo habrán montado esto? ¿Esto es raro o no? ¿Te has quedado o no? Bueno, pues un tema de Extremadura, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿eh? ¿Qué tema? ¿Qué tema será? Es difícil, ¿eh? Bueno, es un tema de Extremadura y se lo vamos a dedicar a periodistas a... En disculpa de todos mis eructos, pues sí, supongo que al ramo del periodismo le tienen que joder que dos venas como nosotros estemos aquí dando por culo mientras ellos... Buscando trabajo. De teleoperadora. Que sepas claro. Que no ganamos un duro, que más bien perdemos. Y perdemos mucha dignidad también por el camino. Y con placer, además. Sí, eso ves, sí. Eso ves, sí que lo tiene. Perdemos la dignidad, pero tranquilamente, sin problemas. Oye, entonces si yo voy... Es que tengo más dudas de periodismo. No sé si pinchar un tema... O seguir, pues, pero que entre al foro y que lo explique. Pues claro, si yo estoy aquí haciendo preguntas y nadie me va a ayudar. Hombre, puede escribirnos absurdo. También, en vez de al foro, que nos escriba un mail, nos explique. Nosotros le planteamos la situación y que ella nos explique en general cómo claro. Funciona el tema del periodismo. A lo mejor tiene algo que contar. Claro, porque ella que es periodista dice que yo estoy fenomenal. Bueno. A ver, bueno. Ha sido comentario del novio que a lo mejor, como eres grande y tal, se ha asustado. Se ha acojonado. Claro, me ha visto por el suelo con la gente ese, la cabeza. Y, bueno. Poco homo sí que es, ¿eh? Pues entonces, mi pregunta es. Yo si voy a la universidad me convalidarán alguna. ¿Por qué? Porque soy el doctor Arritmia. Yo llego allí, le digo, yo tengo un DNI con bigote y tengo unas cosas de periodista fenomenales. Tengo un carnet de periodista que me he hecho yo en mi casa, sí, con el Photoshop. Ese también lo tengo yo, Si quiere la periodista le hacemos uno también, ¿eh? ¿Le hacemos uno? Un carnet de periodista. Yo, claro. Con eso entra en todo. Yo no lo he enseñado nunca. ¿Cómo se llaman esos que están por la que de sucursal, no? ¿Cómo? De paparazzi. No, ¿cómo se llaman? Los que Unidad móvil. Sí, pero es los que están en la que se llaman... Mendigo. ¿Cómo se llaman, tío? Los que están... Los manda, vamos, vete a Irak a informarnos. Corresponsal. Ese. Corresponsal a Puerta Gallolas. Claro. Y que nos mande información que va encontrando por la calle. Claro, de todo. Bueno, de momento vamos a pincharte un tema. ¿Esto está bien? El de Extremoduro, el del disco ¿Dónde están mis amigos? Y yo creo que Irlero es Irlero ladrón, pero puede que no lo sea. Puede que también sí. Lo tiene, ¿eh? Pues para ti. Para ganar, cuando hay algún conflicto, hay que tenerlos bien puestos en su sitio. Para ceder, si te has equivocado, hay que comerse los cojones a bocados. O todos a la vez, o todos a la vez, o todos o ninguno, o todos o ninguno, o todos a la vez, o todos o ninguno, o todos a la vez, o todos o ninguno. Para sentirte como se sienten otros, puedes fumarte si quieres cuatro porros. La imaginación se siente desbordada, aunque siempre hay gente que no se entera de nada. No queremos estar, no queremos estar metidos en una caja, metidos en una caja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O no dejen jugar o se rompemos la baraja. O todos a la vez. Yo soy negro, yo gitano, yo no soy de este país. Yo nací en una patera, ya llevamos tiempo aquí. Necesito trabajar, he aprendido a ser chileno. Ayudando a los demás, a quedarse sin dinero. Pueblos, valles y montañas, va volando un colorín. ¿Dónde esto habíais metido? Ya llevamos tiempo aquí. Soy camello, yo he abortado. Yo estoy loco por salir. ¿Cuánto llevas de condena? Ya llevamos tiempo aquí. Obligado a pelear. Necesito trabajar, he aprendido a ser chileno, ayudando a los demás a quedarse sin dinero. Esto lo vamos matando, lo dejamos a Kenny G. Jimmy G. Qué mal me cae el Kenny G ese de, sí, de clarinetes. Yo de todas maneras música creo de peli porno total. Quita esto, quita esto. Que tengo ya lo de subir la música del otro ya y no está tabalando. Yo creo que este tema le va a gustar más a él que a ella, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Porque eres un poco chillero, ¿eh? Eres un poco chillero. Es el típico, este es el típico avispado que se busca la novia lista para que no le falte de nada. Que no, el que listo, no. El listo, el listo del barrio. Bueno, nos encontramos en una tesitura. No sé si pone lento o rápido. ¿Tú qué crees? Ahora rápido, ¿no? Ahora hemos rápido. Puesto algo de moduro. Sí, hemos alternado. Hoy tenemos un tema muy lento. Nunca hemos pinchado un vals en colaboración ciudadana. Yo lo vamos a pinchar, mira, vamos a cojones, poner, pero luego. Mira, pero ponemos después de relato. De relato, de tranquilito. De tranquilito, para que os terminéis de relajar. Ahora que me acuerdo. Sí, acuérdate. Acuerdo. Dicen que tú servirías para hacer monólogos, nene. Yo serviría para hacer monólogos, ahí está. O sea, está. Que si quieres yo me piro y te quedas aquí monologando tú solo. Y manólogas también serviría para hacer. Sí, eso ya, tontito, yo sé que te gusta a ti. Yo sé que te gusta. Bueno, vamos a empezar ya con el programa a fondo. Ya hemos saludado a los nuevos. No, es que pensaba, se ha puesto toda la pegatina esa americana con su nombre, como los pizzeros, sí. Y ya pueden ir por la fiesta y todo el mundo les saluda. Ya pertenezco al club de los... Al club de los desamparados. Sí. Bueno, el caso es que nos encontramos en la tesitura de que... Yo tengo que hacer dos comentarios. El primero es que este programa, claro, es anterior a los dos momentos cumbre de esta semana, que son, por este orden, el concierto con los Capaces y la Constitución. Sí. Sale así reflejado en todo tipo de medios de comunicación. Todo esto ya ha pasado, pero nosotros de momento no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Eso lo tenemos claro. Vale. Bueno, no sabemos lo que ha pasado. En Euskadi, en Cataluña salió que no, y en toda España salió que sí, motivo por el cual es sí. Eso ya está hecho. El escrutinio ya está hecho. Sí, ya está hecho, aunque no sea lo mejor que nos puede pasar. Exactamente. Pero entonces luego hay otra cosa que a mí me molesta gratamente, que es que las cosas sucedan, las cosas importantes sucedan en fin de semana. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros grabamos antes del fin de semana, entonces las cosas suceden el fin de semana y cuando salen comentadas en este programa han pasado 10 días. Quieras que no. Y hablar ahora del incendio de Madrid, bueno, ya me contará. Ya me contarás, pues no hace días que se ha quemado aquello, no he echado humo por eso. No he echado humo, se ha caído. ¿Se ha caído? Sí. Madre mía, hace un frío allí. Entraron los bomberos y dijeron, esto está fatal. Aquello ha sido un despropósito total, total, Eso si hubiesen llamado a mi empresa, hubiésemos puesto unos detectores de humo. Hombre. Y lo hubiésemos hecho solucionado perfectamente, claro. Hubiese saltado la alarma y los aspersores de agua y las mangueras y todo. Claro que sí, pero es que el problema ha sido que cuando estaban los seguratas abajo y saltó la alarma en la planta 21, el segurata tuvo que subir hasta la planta 21. Y cuando llegó arriba dijo, efectivamente, aquí hay como humo, por lo cual deduzco que al otro lado o se ha legalizado lo del cannabis del toque, más sonado que lo he oído en la COPE, sí, o realmente se está incendiando. Entonces, para abrir la puerta tuvo que bajar otra vez hasta la planta cero, coger la llave y volver a subir a la 21 y ya estaba todo. Ya estaba todo, bueno. Sí, no llevan el manojo de llaves como los TVO. Es que los seguratas no acaban de ser... Los seguratas... Que depende de dónde está. Claro, van a una puerta de una discoteca, ponen un segurata en un armario. Tú piensas que el segurata lo ponen en un edificio como el Watson. Ha suspendido las oposiciones a Madero, entonces está bastante limitado. ¿Cómo se llama el edificio? ¿El edificio? Wilford. Wilford. Wilford. Wilford Ford. Hostia. Como el festival aquel que fuimos de Alemania. Hostia. Yo no lo había visto nunca, Yo tampoco, tío. Está ya ardiendo. Tío, se ha quedado la imagen así como un poco. Lo llaman zona cero también, Hostia. Chaval, Ahora supongo que los campos de fútbol que entran aquello del Madrid se quema Madrid. Estamos fatal, en unas catástrofes en nuestra patria. Y todo desde que se ha ido a Aznar. Cuando estaba Aznar esto no pasaba. No pasaba, Es que. Claro. Es que no pasaba. Nosotros porque somos rojillo. Entendemos al rojillo, pero hay que reconocerlo. ¿Cuántas veces se hundió el Carmelo con Aznar? Cero. Claro. Zona cero. ¿Cuántas veces se hundió el edificio Windsor ardiendo en llamas como un coloso? Cero. Claro, tío. Pasaban otras cosas, a lo mejor. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que las catástrofes las íbamos a hacer a otros sitios. Íbamos a Irak a tirar edificios. Con claro, generosidad. A quemar otros, en fin. Para apoyar el nuevo orden, ¿no? Nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial. Que ahora quieren atacar a Irán y todo, También. Aquí, pues ahí. Tiene armas también de destrucción masiva. ¿Y por qué les pilla armas de paso? Nucleares. Hostia. Y si han ido a Irán. Los americanos lo saben. Y hay otro. Hay lo saben porque se lo han vendido ellos. Pues claro. Claro, no lo van los a rusos. Los rusos, ahora son amigos los rusos y los americanos. Me extraña a mí mucho que España le haya vendido armas nucleares. Me extraña muchísimo. España no. Aquí sabemos no hacer. Pero o algo así, pero. Sabemos hacer la primitiva. Pero como tengas que meter dos múltiples o algo así, ya estás perdido. Yo no sé hacerla. Necesitas ayuda. No he aprendido todavía, ¿La primitiva? Yo es que soy un poco tonto. Eso sí que lo tengo, ¿ves? A veces me quedo así como. Traspuesto. ¿Y por qué no nos apuntamos a periodismo? Tenemos más de 25 años. ¿Nos puede hacer unas clases particulares? Claro, de periodista. Claro, tío. Se pone así una pizarra de esas de rotulador que borras con gráfico. Claro, que se pueda borrar, que se pueda borrar. Claro, que si no, con Teiza no, que luego seguro que no hace barrer la clase y eso, ¿eh? Pues las señoritas son más malas que los señoritos, ¿eh? Los profesores. Sí, ¿eh? Señorita, eso me han contado. Yo tenía una que era mala, ¿eh? Claro. Normalmente es una falta de sexo, ¿eh? O sea, lo que provoca esa situación. El de la profesora. Claro, porque la falta de sexo en la mujer la encrespa. Y en el hombre lo vuelve pasivo, lo vuelve gilipollas, que es como estoy yo, ¿no? Claro, claro, te quedas como retraído en ti mismo por la falta de... Claro. Se concentra la sangre solo en una parte del cuerpo y a partir de ahí ya el resto queda como dormida. Al menos, ya no te digo follar, pero sacar lo gordo, ¿sabes? No, que se queda ahí atascado. No digo follar, y hacer el amor. Hombre, hay que hacer, pues, el amor y a veces hay que follar también, ¿eh? ¿Sí? A lo loco, es que ya no me acuerdo, tío. Con los brazos para arriba. O sea, a lo loco, ¿eh? Como si bailase caipora de esa. Capoeira, da igual. ¿Qué más dará? Tiene nombre de bebida. Más entendido. No, mire. Yo la sé bailar, ¿eh? El otro día bailé samba y todo. Y vi un paso adelante. Y. O sea, ahora. Lo tienes ya el controlado. El tema baile. De perreando y eso. Sí. El tema baile lo tengo controlado. Tengo un movimiento de cadera que lo flipas. Sí, ¿y politonos nuevos y eso o no? No, yo de molitonos no. Los molitonos los dejo para otros porque yo tengo un móvil muy sencillo. Sí, pero antes muerto, qué sencillo, ¿no? Exactamente. Pero el tema movimiento de bailoteo y tal, cada vez lo llevo mejor, tío. Porque, ya te digo, el otro día tenía la tele estropeada y solo podía ver Antena 3. Y dije, pues voy a aprender a bailar. Puse en pase adelante y en vez de estar tirando el sofá, estaba allí practicando lo que hacía la chiquilla esa pequeñilla, pues hacía lo mismo. Eso, ¿sabes por qué veía solo Antena 3? Eso sale en la Constitución. Pone que el Estado contra los rebeldes usará todas las armas que tenga a su mano. Y Antena 3 es una de las más poderosas. Y te pilló el día de Paula Vázquez, porque aún dices, bueno, mira, esa alegría que me llevo. Pero no. Oye, si al día siguiente también, no sé cuándo, vi a Pocholo allí, tiene un pollo liado, se ha hecho una jaima el solo y... Claro, que Pocholo va un poco por libre. Le han subido el sueldo por eso. ¿A quién? Lo que me ha costado a mí que me suban el sueldo, y a Pocholo se lo han subido en una semana. ¿Qué dices? Claro, porque dijo que se iba. Y le dijeron, no te vayas, pues hemos subido 5 puntos de audiencia desde que estás tú y no te vayas. No te vayas, Pocholo. Le han subido el sueldo, tío. No sabe nada. Dice, vale, me quedo hasta el día tal. Vaya fenómeno que está hecho. Está hecho un jeta de ese gana, ¿eh? Ese sí que da gana. Y viene ahí con una chaqueta hecha de cocodrilo, de Kenia. Y, bueno, como a alguien se le ocurra romperle la mochila. Otro día lo estaba viendo yo en la tele y les dieron palomitas, claro. Palomitas en esas situaciones es como comer salmón. Ese día que lo vi yo también. Le ofreció palomitas a un masai y el masai lo miraba diciendo, ¿qué demonios te estás comiendo? Blanquito. Tienen ahí tribus y todo. Estaba allí dando sus saltitos con el cuello jirafa allí. Pues, tiene tribus y todo, hay tribus en la... Sí. Son monta un plato de por el pan. Son monta un plato de puta madre allí, ya en medio de la selva. Qué bien se lo montan. Eso tiene ricos. Que costar un huevo, el programa ese tiene que costar una pasta, ¿eh? El satélite ya te deja unos billetes ahí. A ver, es que conectan con la tetuda. Esa chica, si se cae al suelo, se vuelve a levantar, seguro. Sí, seguramente. A no ser que se le rompa la cintura, que entonces es un despropósito. Sí, pues ¿cómo se puede tener esa cintura? Es que es... Pero no meter así la barriga. Yo cuando meto la barriga estoy igual, O sea, tú me pones a mí así, meto la barriga y como tú la barriga así todo el rato que está ella y cuando se va la imagen. Lo que pasa es que te sube un tono la voz, ¿sabes? Te salen como los agudos, te sale. Sí, como si puedes apretar el píloro. Hace el farsete, puede hacer el falsete de BGs y cosas de este, lo puedes hacer perfectamente. Bueno, vamos a pinchar un tema. Vamos a pinchar un tema que me apetece hoy porque viene a colación de eso de Kioto. Que los americanos han dicho que se pasan Kioto por la punta de la polla. Bueno, pero apunta la polla, pero dicen que España va a pillar un cacho que te cagas, con el cambio climático. Bueno, va a venir la playa hasta... Estamos fatal, El periódico ese, ¿el qué? Ese que tienes ahí, eso ha hecho mucho daño, ¿eh? Pero te estás fiando del qué, tú, en un... Yo no lo sé si fiarme del qué, pero es catastrófico, ¿eh? Es catastrófico. También la periodista que se pase por el foro y opine, porque ella debe ser entender a ver qué... ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? ¿Qué tipo de... Eso digo yo, ¿qué? ¿Ella sería capaz de participar ahí o no? ¿No? O son los que suspenden o... Como a eso. Claro. Uy, mira, tienes una bicha en tu casa. ¿Qué me dice? Bueno, pues yo me piro, ¿eh? Vale, hasta luego. Venga, pon. Pinchamos un tema de los Spermies que se llama Americans Are Cool. Los americanos son guays. Bullshit! What goes where you were born? Bullshit! In the land. fuck you. Buen tema, ¿eh? Sí, ahora que hablábamos de la bicha esa que se nos ha colado en el estudio de grabación. Sí. Me he acordado de una escena. El otro día estábamos viendo la televisión tan tranquilamente, yo y la señorita Sister. Sí. Y ¿sabes? A veces que estás mirando la tele y como de refilón así notas una sombra que no pertenece al ecosistema en el que estás introducido viendo tú mismo el programa de televisión, ¿sabes? Que dice, coño, he visto aquí pasar una sombra tan considerable que no es mía, ¿sabes? Dice, bueno, cosas más raras te pasan, ¿no? Sí, sí, dice, igual son las horas ya que tengo sueño y tal. Pero no, al momento volví a ver pasar la sombra. Y justo en ese preciso momento también vi desaparecer a la Sister, ¿sabes? Que dije, ¿qué hice? Aquí estamos teniendo un problema y hay una falta de solidaridad en la pareja impresionante. O sea, yo, el muñeco de peluche, obviamente, salió corriendo detrás de ella, como diciendo, aquí tenemos un problema, yo también me voy. Y no solo desapareció, sino que ha tosido cuando ya no la veía físicamente, también oí que se cerraba una puerta, ¿sabes? Dije, aquí, a mí me han dejado, mira, aquí ando un peligro que a esta altura de ahora desconozco. O sea, yo tengo... Tengo el problema de que no sé y el problema de que no estoy, ¿sabes? Sí. ¿Qué hace el ser humano en ese momento? Coge la misma dirección que han cogido la señorita Sister y el peluche y se introduce en la misma habitación diciendo, aquí tenemos un problema gordísimo, porque hay una mariposa así de grande revoloteando en el comedor. ¿Qué dices? Ay, por favor. Y salí como un... A puerta gallola salí, ¿eh? ¿Qué? Con un pijama ahí dando bandazos por el aire, un poco más mago daño, bueno... Oh, pero me la cagué, ¿eh? Hostia, ahí pegando latigazos, parecía Indiana Jones. Eso es el ecosistema, que los animales ya empiezan a atacar a las personas, tío, y pues se vuelven locos. Claro, abres por la mañana para airear la casa, que huele a nicotina, cosa mala. Y se cuela todo el ecosistema, se cuela para adentro. Claro, no puede ser. Y se quedan escondidos, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí, se quedan escondidos y cuando no te lo esperas, ¡sasa! O se tiran ahí las polillas por ti. Con el asco que te dan a ti las mariposas, sí, tío. Sí, no me gusta. No me gustan los objetos no clasificados. No, no me apetece fumar ahora mismo. ¿No quieres fumar? No. No, porque nos vamos a ir al relato, porque estamos en la mitad del programa. Lo que pasa que... ¿Qué? Hay que hacer una petencia, a ver si se va a acabar el relato y se va a ir la periodista, la van a tener que coger de los pelos y atarla aquí a la mesa. Claro, no hay que maltratarla. No sé. Bueno, ¿se puede hacer? No sé, igual aguanta, porque a lo mejor ahora ya le ha hecho gracia que... Claro. Y a lo mejor puede hacer... Y puede venir a hacer un comentario de texto. O algo. ¿Qué te ha parecido el relato? O sea, a doble espacio. Me costaba mucho hacer un comentario de texto, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando el texto no era tuyo, que te viene de otro. Bueno, es muy complicado. Uy, era incapaz de entender nada. Yo es que siempre he sido, ya te digo, muy tonto, muy tonto. Sí. Bueno, ¿estás lista ya? Estoy preparadísimo. Yo quito aquí el dedo y salta la pausa y entra la canción. Pues va venga. Todo automático. Doctora Arritmia con un relato que ha titulado 1000 amapolas. Bajo la penumbra de la nebulosa, las piedras se juntaban formando grupos. Era por el miedo, y es que siempre que Diego bajaba hasta la orilla del río, parecía que se iba a derrumbar el mundo bajo sus pies. Con el rumor del agua de fondo, Diego fijaba su mirada en un punto lejano, 4 dedos más allá del horizonte, con toda la calma del mundo que estaba a punto de derrumbarse, y así permanecía, inmóvil durante un par de horas. Justo después de esa especie de trance, todo volvía a su punto de origen con un movimiento de cabeza a un lado y al otro, y las piedras volvían al lugar en el que la erosión las había colocado aleatoriamente. Pero supongo que lo que llama más la atención de esta historia, por esa curiosidad malsana que poseemos, es lo acontecido en ese periodo de aproximadamente 120 minutos, más aún cuando desde fuera parece no suceder nada digno de ser contado, y eso debe ser porque las cosas rara vez son como nos parecen. Diego otorgaba 2 horas diarias de su vida a viajar. Eso suponía un viaje interior de unas 62.000 horas. Viajes, todos y cada uno de ellos, de ida y vuelta. Pero eso solo lo sabía Diego. Las piedras ignoraban todo lo que veía Diego en ese proceso. Su único temor era el temblor que generaban sus inquietos pies al golpear repetidamente el suelo. Las piedras jamás creyeron los rumores que escuchaban y que provenían del campo de amapolas que dormía junto a ellas, un campo enjaulado por 4 árboles ancianos en proceso de putrefacción, 4 árboles que habían aglutinado infinita sabiduría y que el tiempo les había mermado la capacidad de susurrar para ayudar a esparcir ese saber. Las amapolas sabían que el mundo giraba a merced al movimiento circular de sus caderas bajo los rayos del sol, pero las piedras jamás las creyeron. Pero las piedras eran mudas testigos de que Diego, antes de volver a casa, siempre se arrodillaba frente a las amapolas, cogía aire, cerraba los ojos, soltaba el aire, se levantaba y se iba. A lo mejor Diego solo buscaba respuestas, a lo mejor solo formulaba preguntas. A lo mejor las piedras tan solo se temían a sí mismas. A lo mejor las amapolas siguieron bailando. A lo mejor. Que sepáis que estáis en Colaboración Ciudadana. Que no estáis en un programa cualquiera. El doctor Arritmia se acaba de regalar con nosotros. Y se ha quedado más ancho que largo, el hijo puta. Y aparte lo ha hecho sonándole el teléfono, sí, y todo, sí, el hombre con orquesta. Dificultad, la historia del chavalote con sus amapolas y sus cosas. Y no solo eso, con ese típico granito que a veces sale en la punta de la lengua que duele como su puta madre y no abultana, claro. Mía. Hostia. Debajo del piercing ahí. Hay un granito. Molestando, pero molestar, no pasa nada. No, es que no es fácil la vida. No. La vida de un relatista, la vida de un relatista no es fácil. ¿Y quién sería esa llamada? ¿O era mi madre o era la Caixa? ¿Por aquí solo llama a mi madre? Tu madre, pues a estas horas la Caixa no trabaja. La Caixa bueno, solo trabaja en horario de gente guay. También llamo a una directora de escuela, que alguna niña hija puta en el colegio ha dado mi teléfono en vez del suyo. Y cuando hace campana me llaman a mí. ¿Qué me dices? Que ya me dirán a mí que me da. Yo me solidarizo con la niña. Con la chavala. ¿Quieres fumar ya? Sí, le voy a meter tres calos. Un par de gales ya, hombre, tonto, que te gustará. Mira, en el periódico, ¿qué? Lo que pone de titular. Vemos menos peligroso el cannabis que el tabaco. Es que es lo que hay. O sea, a mí sabes lo que me está pasando con el... A ti te ha gustado la música de fondo, oye, ¿eh? Es que me he puesto romántico ahora. Ya te veo. Ahora le he dejado ahí rollo romántico. Lo vamos a dejar acabar, ¿eh? Tiene tres minutos todavía. Si nos da para hablar tanto rato. Es que los violines tienen más cuerdas que el copón. Es que le ha dado intensidad. El tema de las amapolas le ha dado una intensidad al programa que me ha dejado fuera de lugar. Ahora hemos hecho la segunda parte. Y son esas típicas amapolas que salen en las cunetas de tren. Onda. Y ahí en Palau de Noguera, y en sitios así, dice, mira, que se va moviendo. Eso de las caderas me ha gustado. Ese rojo ahí en las fotos. Eso me ha recordado a mí bailando por el almacén, lo de el movimiento de las caderas. Que no es el Amazonas, pero el almacén. No, es verde también el suelo, ¿eh? Claro. Yo vivo en un mundo guay. En mi barrio han pintado ahí, en mi barrio laboral, han pintado el suelo ya de verde de las calles para que aparquen los vecinos solo. Solo los vecinos. Hostia. Oh, ya está el rollo ese de... Sí. Ya está pintado, tío. ¿Eso va en serio ya? O sea que sí, ¿no? Que no sé que sí, va a ser que sí. O sea que me tengo que vender el coche. Sí, sí. Hola, tío. O eso, comprarte pintura gris y pintar encima de lo verde. Qué mal rollo, como rebeldía, ¿no? Hostia. No vamos a poder ir a ensayar ni nada con el coche. No, me parece que solo por la zona centro y periferia. O sea, han hecho una redonda con un compás. Y pero tú, y mi barrio pillo también. No sé, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo vivo ahí donde Cristo perdió las Pardeñas. Eso hace 4 días no lo quería nadie. Montaron en el forum y lo quiere todo el mundo. Ahora, ¿no? Lo quiere todo el mundo. No saben nada, los catalanes. Antes era la mina, ahora ya no. Ahora ya es zona forum. Zona guay. Ay. Ay, Dios mío. Bueno. Mata esto porque así hago el cambio. El change. Venga, hacemos el change y ponemos un poquito la polla de fondo. Que también le da su qué, al asunto. Sí. No queráis que no. Una banda mítica donde las haya. Y vamos a pinchar un vals, amigo. Hostia. Ese ya te digo yo que nos estamos poniendo hoy un nivel. Hemos encarado otra esfera ya. Estamos en la esfera amapólica. Porque claro, hace poco os comentamos que una banda por la que nosotros dos sentimos una especial predilección, que son los Piratas de Vigo, se disolvieron. Y a raíz de esa disolución, el cantante de los Piratas, que se llama Iván Ferreiro, ha decidido sacar un disco en solitario en abril. Y nosotros hemos decidido pincharlo en febrero. Bueno, eso ha sido un fallo de meses. De fecha, las fechas van como van. Claro, es lo que tiene. Loco. Y ahora, bueno, ahora nuestra misión. ¿Cómo? Pero esto que esté así colgado antes, también sí. en la esfera internauta. Sí. Eso tiene que ser algún hijo de puta que rodea al chavalote, ¿no? Sí, yo me imagino que va a ser. Claro, que sí. A ver, eso ha tenido que. Lo han robado de algún lado. Hombre, claro. Porque si no, no se entiende. Ya puede es ser. Que, de bueno, luego. El disco en cuestión, que se titulará Canciones para el Tiempo y la Distancia, y que yo me compraré, aunque haya pirateado, porque te gusta, chaval. Me gusta mucho lo que hace el chaval este. Vamos a pinchar una canción que está compuesta así con ritmo de vals, que se titula Ciudadano A. Sí. ¿Sabes? Como Niño A, Niño B. Sí. Pues Ciudadano A. Y la letra tiene una carga política que me parece muy, muy interesante. Mira, me lo parece, tío. Pues, ¿te apetece oírlo? Me apetece. Vamos allá. pillado un rollito sensual. Pillado un rollito sensual, y... La periodista sensual, estará contenta. Estamos haciendo un programa de Pulitzer. Sí, ya no tengo un onda de puta mierda. De no, no, no. De Pulitzer. De Pulitzer. De Pulitzer. ¿Cómo ya? ¿Se llama como el edificio ese cardio? Sí, Pulitzer, ¿no? Más o menos. El Winford se llama ese. Winford. Winford. Winford. Windsor, Windsor, como el castillo de Inglaterra. Hostia, del orejón que se casa. Me voy a tirar un peo, pero no cuenta para el protocolo de Kioto. No, ¿vale? Pero para el programa. Pero para el programa sí cuenta. Pero tío, si hemos quedado que yo no me eructaba, tío, no te pegas. Pero periodista ni se ha enterado. Si no lo digo, ni se ha enterado. Claro, tío, pero claro, si lo has dicho. Y ha quedado ya que no. Claro, pero ya he dicho que soy fenomenal, pero justito, ¿eh? No nos vamos a engañar nosotros a esta altura. Bueno, a estas alturas tenemos. Sí, dale los datos. Tenemos la obligación de daros los datos. Eso de entrada. No vamos a anunciar el concierto de los Capaces con el punto de hoy porque ya ha pasado. Porque ya ha pasado. Si no, lo comentamos. Sí, ¿eh? Podríamos comentar, pero tampoco sabemos cómo ha ido. Total, que estás en Colaboración Ciudadana, un programa que se emite en Radio Pica en el 96.6 de la FM todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Tenemos una página web que es la colaboracionciudadana.com, que ahí podéis entrar y tenéis de todo lo que nosotros seamos capaces de dar, pues ahí lo tenéis. Hay de todo, como en botica y a puerta gallola. Si queréis tener la suerte que hemos tenido nosotros en esta semana en nuestro curro, que ha llegado un paquete de chorizos, pues lo podéis hacer enviándonos a nosotros mismos para hacernos felices otra vez a nosotros mismos. Un fuet o unos chorizos guays de esos picantes al apartado de correo 25.193.080.80 Barcelona. Y muy amablemente nosotros cada programa nos hacemos una tapita de choricito del que nos mandéis. Nosotros a cambio nos los comemos. Sí. Nosotros a cambio nos los comemos. Somos capaces hasta de poner nuestra botellita de vino en la mesa y pim pam pim pam, una cosa de las cosas. Entonces ya. Una botellita de cava. Fresquito. De cava. Es que el cava. No, el cava es cabezón. ¿Sabes cuándo? Es muy cabezón. El cava siempre es cabezón cuando es después de una comilona y celebración. Pero el cava, porque sí, puta madre, tío. Sí. Puta madre. Cuando no tiene el embolado que le meten en los catalanes, A ver si ahora los catalanes no van a querer. Estás haciendo. No, pero tío. Claro. En Kioto no pone nada, de los mocos. No, es que al final, ¿sabes lo que vamos a pasar? Que nos vamos a tener que acabar comiéndonos los mocos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, hay una cosa que está muy clara. Cuando tú haces una estadística o algo y sacas la gráfica, que son así puntas para ir para abajo, cuando sube el nivel del programa ya se lo puede bajar. Y ahora es cuando ha bajado, y ahora viene el Senfuer y lo remata. Tienes que poner un folio pegado con celo debajo. Vámonos. Senfuer. Evangelio según Senfuer. Capítulo 6, versículo 89. Poca cultura y mucha gula veo yo en este programa. Yo no como pulpo, ni atún, ni sardinas. Van intelectuales y hacen pelis de hacerse malos. La rosa es roja, el clavel es azul. Bájate los gallumbos que te daré por el bull. Tú eres mierda, mierda para ti. La literatura da peste. Todos vosotros merecéis morir a manos de un hijo de puta de 120 kilos con una máscara de cuero y un cuchillo. ¿Será cabrón el Bush? Bombardea un domingo y nos quedamos sin ver los Simpsons. Mi pene nunca ha medido 39 centímetros. Hola pajarito, hola gatito, hola señora gente. La hora de Senfuer. Hace varias semanas que no escribía y coño, parece que fuera ayer mismo cuando se caían las casas en el Carmelo, cuando se prometía que las elecciones en Irak cambiarían la existencia de los pobrecitos moritos, cuando los aficionados al fútbol recibían el grito de a determinados astros balompédicos por ser más oscuros que el cipote de un grillo. ¿Soy yo o el tiempo se ha parado? Tal vez vivimos tan rápido que hemos roto el continuo espacio-tiempo y estamos en un constante bucle repetitivo como aquella película en la que Bill Murray se despierta siempre el mismo día del año. Si la frustración, la náusea y el vacío no te han llevado al suicidio, ahora es un buen momento. Haz que esa Gillette penetre entre las venas de tu muñeca. Aprieta bien la soga que partirá tu nuez. Para el metro con los dientes. Hoy es tu día. Parecía. La gente que no se lleva engaños, porque esto parece que empieza bien, pero... Yo creo que no acabará bien. Pero ha empezado muy bien. Sí, vamos. Lástima que siga, ¿eh? Pero se hace muy largo. Lo que pasa es que los tiene que hacer muy largo. Seguro que al final llega el momento que se le hinchan los cojones, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Joder, vuestro concierto fue un pastel. X, tío, que la guitarra tiene 6 cuerdas, no 2. Doctor, a ver si te enteras que el micro para arriba hace que tu voz se escuche mejor. Y encima os gastáis la pasta de los niñitos surafricanos en farlopa. Sois unos tíos desalmados. Que no pone desalmaos. Desalmaos es más desalmados. Del que no somos ya, ¿no? El de la gorra. No veas. A ver. Perdón, perdón. Ahora me he acordado que sí que hay una gran noticia. Se ha quemado un edificio en Madrid. ¿Y qué cojones importa? Pues no sé, pero el sábado estaban dando el incendio en directo a las 3 de la mañana y el reportero en plan comentarista deportivo. Se quema el edificio Windsor. Atención, las llamas suben, penetran por el lateral derecho. Están superando el cortafuegos. Y el caso es que creo que como saben que con las Olimpiadas del 2012 no pueden contar, pues han dicho, la antorcha la ponemos nosotros y si aquí la bandera española mide en 30 metros, la antorcha olímpica 200. Joder, eso no lo hacen ni los vascos, que de burros tienen un rato, ¿eh? Porque ir a que te juzguen por terrorismo y estar ahí dándose besitos y abrazos y comentando el último episodio de los Echeverría, versión vasca de los Serranos, pero con churris con bigote, es para exasperar al pobre fiscal. Un tío incomprendido que al sufrir abusos sexuales de su padre decidió vengarse del resto de la sociedad jodiendo a Tokiski. Oye, si el Papa se muere y llega el Papa Negro, este que decía Nostradamus que era el anticristo, ¿algún pelao le haría lo de del mono como a Eto'o? Coño, es que negro será, pero siendo el enviado de Belcebú, mala hostia debe de tener un rato. Al que se ría de él lo convierte en explorador y lo envía con los negritos al África, para que se lo jalen como a Pocholo y a la chavala esta que va perdiendo costillas por el camino. Joder, pobres caníbales, con la Vázquez esta no tienen ni para el desayuno de los churumbeles. Bueno, y ahora ya es... Se ahí está viene, acabando ya, ya, esto. Ya viene cuando se le han hinchado la pora, ¿no? Eso cuando queda poca gasolina, la ¿sabes? Apreta, si ahora no viene tira. La yeterada, sí, venga, sí. Venga, vamos a por ello. Puta anoréxica operada, a ver si pillas la malaria y mueres ahogada en tus propios vómitos. Así tu programa de mierda tendría una audiencia de dos personas, un gato, tres cucarachas y tres ácaros. Ya, y ahora el eslogan de la semana. Un heavy muerto, abono pa' mi huerto. Hostia. Es vegetariano, ¿eh? Hostia, vegetariano. Hijo puta. Tendría que estar ahí concienciado y salvando los comillos de las morsas si los perdieran, que lo ignoro. No lo sé. No voy a meter yo en quien apalea morsa. Y seguro que hay alguien que le va el rollo de hacerse colgantes con los animales, eso. Y seguro que es blanco, ya te lo digo ahora. Seguramente. Bueno, vamos a pinchar un tema ahora. De los bots. Hemos dicho uno tranqui, uno rápido. Uno tranqui, uno rápido. Pues ahora toca uno a toda hostia. Bots, que en catalán significa loco y en inglés significa cachivache. Archilugio. Bueno, pues los Bosch tienen un disco que se llama Unifying Themes Redux y pinchamos el corte número uno por no chequear el resto, que no sé si esto está bien puesto, pero se titula God vs. Science, Dios contra la ciencia, y es ese rollito burro, casi diría de criminal. Y además, mira, dura 70 minutos. Para la semana que viene lo ponemos de fondo. Muy bien. Bosch. Why? el verano, ¿no? No lo sé, tío, no tiene cara, ¿eh? No, tiene pinta de este pico a coples, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué dices? Esto no me detecta la cara, ¿eh? Este con cuidado, ¿eh? ¿Listo? ¿Qué tipo de americano será este? Típico enterado. Todo lo que está haciendo un truco para empalmar los temas. Soy más hijo puta. Bueno, encalamos en ya... Estamos aquí con los dedos como el bono borracho en la sombra del tigre. No, como esa, el tigre y el león, no, el dragón. Tigre y el dragón. Tigre, eso que se suena. ¡Yuu! Para arriba, yeah. Se encogían y van para los árboles. Rompen el orto desde lejos. Sí, sí, oye, unas cosas rarísimas hacían en esa película. Yo la aguanté un ratillo, más no tuve cojones de aguantarla. Bueno, como comprobaré, ha habido muy poco tiempo esta semana dedicado a las noticias realmente importantes. ¿Ah, sí? Sí, es que no las sabemos. ¿Sabes? Por eso me digo, decir, no sé. Yo lo veo en la línea de cada semana. Sí, hombre, pero parece, hombre, ¿no? Pero no, pero yo creo que musicalmente hemos aportado. Solo con la canción de chico este. Iván Ferreiro. Un cambio, sí, un cambio. Eso ahí ha marcado. El relato ese de las amapolas. Sí. La introducción de la periodista que va a hacer un punto y aparte en nuestra manera de trabajar y de hacer. ¿Cómo movía la cinturita la amapola allí? ¿Eh? Bajo el solete. Como yo en el almacén, exactamente igual. Como el baile hawaiano típico. Claro, tío, que estas cosas solo pasan en colaboración ciudadana. O sea, si queréis más porción del pastel este que repartimos. Entonces tenéis que pedir la extra grande, pero amigo, la extra grande. La extra grande. La extra grande te deja el estómago fatal. Fatal. Pero yo creo que. Borde lleno de queso. Yo creo que nosotros un poco más ya seríamos repugnantes. Sí, ya tocaríamos el. Bueno, a veces ya lo somos sin ese trozo más, ¿eh? Hombre, se ha quedado aquí. La vergüenza es que de acaba toda la vez, ¿qué dura el programa? Dura una tapa de chorizo. Una tapa de chorizo, por eso tenéis que mandar la tapa de chorizo a la parte de color 25.190. Más chorizo, 80, más programa. 80, claro, tío. No sea que nos tengamos que tirar a la oliva, que es lo más miserable en el mundo de la tapa. Hostia. Bueno, eso y unas gambas saladas que se come la gente fría, que a mí no me interesan. Pero la oliva depende, hay olivas que están buenas. A ti, hacemos un especial en curtidos. De comida. Pepinillo, cebolleta, la panderilla. A mí me va el rollo, me va el ¿te va rollo, el rollito encurtidos? A mí me va el rollete ese, Es todo un mundo eso. Bueno, podríamos hacer un especial encurtido y grupos que están ahí tocando para apoyar a los encurtidos del mundo. Claro. Apoyándose esa escena. Todo ponerse, Solo comen eso, curtidos. Es más, yo no sabía ni que eso se llamaba curtido. Sí, esa es la sección de encurtido. Encurtido. Podríamos hacer un especial, pero habría que pillar una tapita. Yo si hay que hacer especial encurtido, yo pido tapita de banderilla. Pero con bicho picante. Fresquita, nada de calentuza, ¿no? Que no mola nada. Bueno, con el tiempo que hay ahora ya saben qué guay. Pero con guindilla, ¿eh? O sea, buena, la que pica. ¿De la que pica? Claro. Pues a mí la guindilla me corta un poco más el vacilón, ¿eh? Hombre, los pepinillos, las cebolletas. Cebolleta va muy buscada, ¿cómo se llama? El ajo ese también, ese está guay. El ajo, ¿no? Le pueden dar un poco por el culo, a mí no me interesa. A mí sí. Pero el ajo. Prefiero una oliva negra, mira lo que te digo. ¡Oh, una oliva negra, no! Sí, de esas que le va grande la piel al hueso, no, esa me interesa. Oliva negra, no. Sí, hombre, te estoy diciendo que sea, a ti las verdes. Ni las olivas negras ni las olivas muy grandes. Las olivas muy grandes también me provocan repugnancia. Claro, pero es que nosotros siempre hemos sido de drogarnos con mesura, ¿eh? O sea, tampoco porque sea muy grande o no sea muy grande, no nos interesa. Porque sea un curtido no vamos a hacer una excepción, ¿no? No, claro, nosotros somos firmes. Nosotros estamos con los grupos que apoyan a los encurtidos. Hay que pinchar el tema e irnos, ¿eh? Bueno, pues vámonos. Yo no veo el volumen, tío, yo estoy aquí más perdido. Ay. Mira, volumen 5, canción número 4. Está todo fenomenal. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Es el Colaboración Ciudadana y de Radio Pica en el 96.9. 96.6. Es igual, ojo. Bueno. Ojo de buen cubero. Nos vemos la semana que viene. Cerramos con una canción de los malogrados Cicatriz, que se titula Solo Otra Vez. Y nosotros la semana que viene. Otra vez aquí con vosotros. Ay, espera, que igual hemos calculado mal, ¿eh? Sí, ¿por qué? No, hemos calculado fenomenal. Pues vámonos ya, tío. Adiós. Deu. Has estado bebiendo en el bar. Ven las copas, no tenés olvidar. Otra vez.